El tiempo siempre da la razón, por lo menos a nosotros. Todo estará viejo y nosotros estaremos muertos. Aprendiz de brujos, samplers en la vena. Estrujo al ritmo, te lo canto a capela. Yao, es mi manera que no frena mi faena, mi colmena. Observa, mira la escena. Yao, que no entiendes mi arte, punto y aparte. No vine a demostrarte, deja que te cante. Compás matemático, ritmo automático. Fabrico bases como un puto catedrático. Yeah, que no crees en mi arte. Yo tampoco en tu mundo tiro pa'lante. Yao, calentando motores. Malditos cojones de coludo, vamos a hablar de magia. Que no crees en mi arte. Yo tampoco en tu mundo tiro pa'lante. Yao. Cubierto de plata cuando ceno con licántropos. Me hago este temazo y dicen que no soy músico. El día que la palme me convertiré en un clásico. Voy por la vida con sinceridad, sin ir echando sal en las heridas ni movidas. He hecho las cortinas al pasado, pero hoy estoy tocado porque un amigo mío me ha fallado. No creo en el destino, convierto el agua en vino. Tres cuervos con más clase que la peli del Padrino. Grabamos mierda, y es oro fino. Mis letras son diálogo digno de Tarantino. Que te lo decía José, que la semana pasada mismo uno te dijo que no erais músicos. Sí, bueno, la gente tiene opiniones diversas. Las opiniones son como los Nos culos. Preguntábamos ayer en Instagram, ¿mi rollo es el rap? Silvia, ¿nuestro rollo es el rap? ¿Rap? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí. Porque siempre hemos puesto rap en mi rollo es el rock. Claro. Ha sido un tema de cría cuervos. Para celebrarlo. Ah, que sí. Bueno, espérate, que viene el estribillaco. Sube. A malditos, como los escorbutos, las bases no las hace el puto en el estudio. Musa está haciendo cola, tres cervezas y la letra sale sola, malditos. Como los en el estudio con ciento y pico de vena en alcohol. Se han tomado un chupito antes de venir. Era bueno, sino, pero habéis cenado, ¿no? Hay que quitarse el nerviosismo, pues si no hay nerviosismo. Pero se ha cenado, pero se ha cenado. Si nos antes, ha resistido, ¿no? Ya esto. Bueno. Jordi Luchena Ruiz. Que dice que yo no soy Sobra Flow. Que Sobra Flow es el estudio. Que soy el Jordi o el puto. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Es el cerebro musical de esto, el que pone todas las bases en Cría Cuervos. Bueno, musical o rítmico. O las dos cosas. Sí, el motor. El motor. Y aquí está José Mal de Perro. Pero súbeme la canción. A ver, no puedo aplaudir y hacerlo a la vez. Ya, hombre, pero... José Mal de Perro, sube ahí un poco. José Cañete Campín. El otro CC. Es que nos voy a poner 200 veces en el guión. Tía, mira qué ritmazo tiene esto. Ahí está este malditos. Este, mi río, es el rock número 1031. No podíamos empezar mal. Madre mía, con la voz de Josu Espósito. Abriendo este temarro. Y esta banda, estos... he apuntado al gentilicio. Sou Molletans. Del Vallès. Sí. Desde Mollet del Vallès se han venido hasta Tarragona. Mira cómo graznan. ¡Cría cuervos! Este, en la puerta del bar, yo creo que... O sea, primero salió Amor-Odio, pero yo tengo entendido... Teníamos ya una maquetilla. Este fue el primero, ¿verdad? Sí. Teníamos ya una maquetilla, pero estaba en muy mal estado y nunca salió. Y la tuvimos que retocar para sacarla. Y la sacamos como segundo tema, pero sí, era el primero. Pues fue el primero. Esta gente lleva más de un lustro haciendo canciones. Me he hecho aquí una cronología de todo lo que tenéis. Bueno, lo voy a mencionar porque ya que me lo he preparado. Bueno, sacaron, como he dicho hace un momento, El Amor-Odio, que dentro de un poquitín lo pondremos un cachito, el 9 de diciembre del 19, o sea, en la década pasada. Y desde entonces han echado a la red 42 canciones, 8 remixes y un tema en versión maqueta. Haciendo números de otra manera, ¿vale? Van 3 lanzamientos, Flow Cósmico, que lo tengo aquí, este discarraco que lleva 17 cortes, y luego pues 2 EPs, Hasta el Sordo, y el más reciente, Estado Nítido, que menudos 11 minutos de vida. A mí es el que me gusta, ese es el de ir a comprar el pan. Joder, es que ahí le metimos... Pero tú te pones Estado Nítido y vas a comprar el pan y das una vuelta a la manzana para acabarlo, ¿eh? Sí, bueno, y hay canciones que yo creo que baten récord mundial, porque hay alguna que no llega al minuto. Yo creo que, no me acuerdo cómo lo he recopilado, pero creo que caen casi todas. Bueno, estamos en Mi Rollo Es el Rock, este asunto musical que suena en redifusión en Radio Cambrils en el 90.0 de la FM los viernes a las 9 y media de la noche, Venezuela en Radio Alterna, seguimos con América Latina, Radio de Mente y Piratita Radio de México, Radio Crimen Online de Argentina, Radio Cruda de Colombia y en Spain en Mi Rollo Es el Rock Radio, Asalto Mata Radio Rock, Sol y Rabia Radio, el local del Rock Radio, Ona Moments y por supuesto Silvia. Me estás poniendo gordo. Hoy es el último programa de nuestra temporada. Ven, deja que te muerda. Es que esto es de tener más años que el hilo negro. 22. 22. 22, 22, 22. Vale. Pues de nuestra temporada 22 que venimos a Tarragona Radio, pero se lo he dicho a Silvia, digo, Silvia, voy a hacer un bonus en Radio San Pedro y San Pau, ya que este año he ido bien poquito por nuestra casa de toda la vida, y a partir del primer martes, que creo que cae en 2 de julio, pues vamos a ir ahí cada martes a las 8 de la tarde a poner unas cuantas canciones de aquí a que volvamos a Tarragona Radio con la temporada Michael Jordan. Hostia, el año que viene. José, es que José nos pinta. José, bueno, Jordi, el puto Sobraflow, es el encargado de las bases, de la música, es el cerebro, es el que te lo deja niquelado para que cantes. Pero de todo el apartado técnico y visual, José hace unas cosas que son una maravilla, ¿eh? Lo que... El Fly Designer este. Sí, correcto. Mira, mira, mira, mira. Bueno, cualquier cosa. El Mi Rollo Es el Rap de ayer, lo hizo José. Uh-huh. Yo soy la parte visual. La parte visual de Cría Cuervos. Silvia, ponme la canción de Janet. A ver si sabéis por qué. A ver si sabéis por qué. Banda sonora de una película de Carlos Saura. De Cría Cuervos. Es que está todo ahí. Mirado y remirado. ¿Sabes que en nuestro canal de YouTube tenemos vídeo de la película de Cría Cuervos que hemos dicho 100 millones de veces que este vídeo no es nuestro y es el vídeo más visto de nuestro canal porque está puesto ahí? Pero la película es un rollo patatero, ¿eh? No, lo hemos visto, tío. La tenemos en el canal ahí. Silvia, ¿tú la has visto, Cría Cuervos, con Ana Torrent y Geraldine Chaplin? O sea, yo me la puse... Qué es muy oscura. La primera vez que iban a venir Cría Cuervos... Que yo creo que fue casi a principio de año que una se canceló, la otra la cancelé yo. Y hoy ya la tercera viene a la vencida. Aunque el año pasado yo iba a ir a Sobraflow Studio, que está en un impasse, lo estás cambiando de lugar. Correcto, sí. Por eso lleváis la friolera de 3 meses sin sacar un tema. No, vamos para 4. Vamos para cuatro. Esta gente cada mes sacan un tema. O sea, imagínate tú, en 5 años, 42 temas. Pues sí, uno al mes. Temas, uno al mes cae. Una cosa exagerada. No somos músicos, pero temas hacemos. Tengo aquí la pregunta mierdera de por qué os llamáis Cría Cuervos. No creo que sea ni por la película ni por la canción de Boycott. No. Eso salió en el estudio con Hanso y estábamos diciendo nombres. Y alguien dijo Cría Cuervos. Y alguien comentó, hay un grupo de rap que se llama Cría Cuervos. Cría Cuervos, sí, sí. Y es como, joder, se parece mucho, pero es que ya nos ha molado Cría Cuervos. Pues tiramos. La primera vez que se mencionaron aquí Cría Cuervos fue con este proyecto, el proyecto que da nombre a José, este Mal de Perro. Bueno, esto no es Mal de Perro, Silvia. Esto es la outro del Flow Crósmico. Crósmico. Ahora sí. Crósmico. El Crósmico. Flow Chispichiquen. Este 5 bocetos, Jordi, esto es un discarraco. Que flipas, ¿eh? Pero ¿sabes qué grandeza tienes? Esto lo grabaste, aquí sí que hicimos una entrevista en el estudio. En Estereodosis. En Estereodosis, ahí al lado de Sans en Barcelona. Que este proyecto... Y ahora que él tiene un nuevo estudio, lo puedes continuar porque Mal de Perro eres tú. Sí, está en letargo. Ahí estaban estos 5 bocetos, luego sacaste una acústica y 3 temas más. El Ruina, el Me Hago, el, me hago Polvo. Me Hago Polvo y el de tu niña. Esos ojos. Sí, bonito. Roto tu piel, me siento herido y paso 4 días a hostias con el olvido. Y O sea, un rockero rapeando. La primera vez que estuviste, que estuvo aquí José, dice, no, es que tenemos un proyecto como de rap, que quién me iba a decir a mí. ¿Quién iba a decir a él? Bueno, y a ti, porque ya teníais proyectos rockeros en común, ahora dentro de un momento lo escucharemos, pero hay ramalazos de ello, hay ramalazos de ello. Silvia, el otro, ahora sí, la otro del disco de Cría Cuervos, Flow Cómico, ¿todavía os quedan copias o qué? Sí, algunas. Tengo bro la copia. Aquí, promoción. Pues esto en medio de un disco de rap y como otro... Pero después del Flow Cósmico, al tiempo, bastante reciente en el tiempo, mira tú qué puncada el Toxicidad que tenemos aquí ahora. Dale, sube, sube, Silvia. Pues tenéis un pasado muy largo en común. Bueno, yo no sé desde cuándo os conocéis tú y José Jordi. 2001. Bueno. O sea, ya erais mayores de edad, más o menos. Bueno, no. Él no. Él no. Y yo justito creo que tampoco. Yo lo que quiero saber, lo que quiero discernir es poco a poco cómo habéis llegado a esto. Yo escuchaba hace tiempo una entrevista a Jordi que decía, yo me puse unas cacerolas en mi casa, empecé a tocar la batería. O sea que tú, antes de hacer estas bases, eras rockero. ¿Cómo has evolucionado tú particularmente, musicalmente, hasta llegar a Cría Cuervos? Pues escuchando música y tocando instrumentos. También he compartido grupos musicales con el José. Yo tocaba la batería normalmente, él tocaba la guitarra, cantaba y tal. Y poco a poco, durante el tiempo nos separó una época, volvimos a hacer otra banda y acabamos, bueno, tenía unas bases en casa. Hostia, yo estoy dándole a las bases. El José se le daba bien. Bueno, ya estábamos en un grupo Desmejorados, estábamos haciendo canciones. Y básicamente se vino a casa, grabó y así empezó un poco el rollo. Esa es un poco la evolución. La evolución es improvisada totalmente, no tiene, no estaba planeada ni nada. Y con Desmejorados estuvisteis unos añazos. Sí, sí, estuvimos años. O sea, desde siendo críos hasta anteayer. Más de los que parece, porque hasta que empezamos a sacar cosas ya llevamos tiempo. Yo me reincorporé un poco después. Sí, el caso es que él... O sea, nosotros hicimos un grupo de punk rock que era Prórroga y estuvimos 3 o 4 años. Y luego nos separamos cada uno por su lado. Y él empezó a hacer rap, empezó a hacerse bases como Sobra Flow. O aún no era Sobra Flow, pero bueno, parecido. Nos juntamos para Desmejorados. Y ponlo ahí, Silvia, ponme a Desmejorados de fondo. Y ahí empezamos a hacer una cosa que era Desmejorados más Sobra Flow, ¿vale? Pero eso nunca salió. Y de ahí sale el Toxicidad, de ahí sale el Soy Basura, de ahí sale el Rompiendo el Molde. O sea, los temas más rockeros del principio de Cría Cuervos. Era Desmejorados más Sobra Flow, era eso, pero nunca salió. Y en la pandemia dijimos, tenemos ahí material, métele mano, tío, y claro, lo sacamos como Cría Cuervos. Pues sí. Entonces, todos esos temas, incluso el Toxicidad, que lo hemos sacado bastante reciente... Es de 2016, ponle. O sea que antes del amor-odio teníamos ya estas cositas. Te ves barruntando cosas. Sube un poco esta, la del primer amor. Sube, sube, Silvia. Sin avisar que llegaba, debía mil más como yo correr detrás de tu falda. Yo, José, cuando te conocí, o sea, lo de meterte en el rap, o sea, tú venías de escuchar a Extremoduro, te gustaba el primer disco de Melendi, Estopa, ¿qué más le gusta a José? Espera, vamos a decir las obsesiones, le gustan los demarras. Gérmenes, hostia puta. Le gusta Gérmenes, hostia puta. Le gusta Escape. Sí. Pero en tus influencias no mencionabas nada de rap. Te imbuiste gracias a la amistad y te fuiste liando. Y supongo que después pues se te han llenado las cosas de rap, ¿no? Rap había escuchado lo justo y lo que ha escuchado todo el mundo, digamos. Pero nunca me había puesto a escuchar rap. Y sin embargo, a día de hoy creo que estoy escuchando mucho más rap que cualquier otro tipo de música. Es como un veneno, tío. Y ahora me pongo rap casi siempre. Y entonces, el primer tema de todos, venga un poquito de este amor-odio. Esta era la presentación. Hay temas que se van repitiendo en Cría Cuervos. A mí me hace mucha gracia pues los temas en los cuales pues se habla del proceso de composición. ¿Cómo vais haciendo las canciones? ¿Cómo se barrunta ese rap bastardo? Como se hacen todas las canciones. Es decir, pues se hace música, se compone, ¿sabes? Luego se hace la letra. Luego, durante o después, en función de la necesidad de la canción. No hay unos valores escritos y nosotros, si los hay, no lo sabemos. Con lo cual lo hacemos un poco en función de lo que nos pide el cuerpo. Sí. Si tenemos una base guapa, el José viene, se graba unas voces, pues de puta madre. Que tiene una idea de voz y luego le metemos la base, pues también se ha visto. Que el José viene con unos acordes de guitarra y sampleamos la guitarra que hace el José, pues también. Es decir, no hay un modus operandi. No, no. Es que creo que eso rompería cualquier tipo de sentido. Cada canción, o sea, no hay un proceso de decir esto es uno, dos, tres. Nosotros vamos un poco por libre. Pero Silvia, cada canción yo es un te digo una cosa. Se habla mucho de números, de algoritmos, de visitas, de gente que te escucha. Esta gente, sin haber hecho ni un concierto, han sacado un montón de temas. Sube, Silvia, por ejemplo, el amor odio. Tres voces, nos ponemos de acuerdo. Ahí lo tenemos. Si no nos conoces, encantado, nos presento. A veces chilo, y siempre Hanson. Bueno, que fuisteis tres y medio, cuatro al principio. Sí. Al final os habéis. O sea, ¿por qué digo que habéis triunfado en la música ya? Por esa autosuficiencia, porque os lo pasáis bien, porque la música, más que amigaros, os hermana. Sí, sí, eso es así. Y porque ahora está en stand-by el estudio, que se lo está haciendo nuevo, pero yo estoy seguro que tienes ahí 12 bases. O sea, cuando esté el estudio hecho, vais a sacar 7 canciones seguidas en agosto. Esa es la idea. Esa es la idea. En agosto. O sea cuando Cría Cuervos paran un tiempo. Tiembla. A ver, el 1 de agosto, el 7, el 11, el 19. O sea, yo me acuerdo que hubo una época prolífica, vamos, que eso era una locura. Mira, hablando de procesos de composición, vamos a poner lo de rap bastardo, me lo inventé yo. Sí. ¿Fui el primero que lo dijo? Casi. Bueno, yo me lo atribuyo. Sí, cuando sí. Yo escriba dentro de 20 años la biografía de Cría Cuervos, en el prólogo lo pondré. Yo me inventé lo de rap bastardo, súbela un poco. Dicen en el videoclip que este vídeo, esta canción, no pretende fomentar el consumo de alcohol, porque pensad que cuanto más bebáis, menos habrá para nosotros. ¿Sí? Otro Janet con el mundo y ya siento que floto, ya no sé ni qué hora es. El tiempo se nos ha roto en el loro molotov, en el cubata Smirnoff, el Hanso improvisando, clavándolas como a Cristo. No soy el más bueno, pero sí el más chulo. Si viene de entero, te mando a tomar por culo. Sigue buscando beat, te estampas seguro. Yo ni me he calentado, te lo sirvo en crudo. Cuervos pasando de vueltas, teniendo freestyle, con la cabeza hecha trizas a lo Kurt Cobain. Se vacía otra botella de Valentine's. Mañana esto está sonando en el Spotify. Directo a la luna, me bebo tu cordura. He visto ciego en el cielo, sincero despego. Aquí no hay cobertura. Yo, relléname el vaso, solo tengo hielo. Me suelto dos versos, enciendo los bafos en la control room y no toco en el suelo. Bailey's Whiskey, bourbon vodka. Me bebo cuatro y parece que te conozca. Bailey's Whiskey, bourbon vodka. Es media tarde y ya voy paso de rosca. Pues eso, el proceso de composición. Que Cría Cuervos iréis a más, porque ¿sabes qué? Es que lo estáis compaginando todo con un padre de una niña pequeña. Pero tu niña crecerá y cuando tengas 47, pues tendrá más tiempo para Cría Cuervos. Y cantará luego ella. Y luego cantará. No le gusta. Volveréis a ser tres. No le gusta mi música, tío. No. No. desde bebé, tío, le dije, mira, de hecho esto, le pongo esos ojos, ¿te gusta o no? Así, así. ¿Cuántos tiene así, ahora tal, la nena? 4. Bueno, a ver, con 4 años... No le gustaba con 1 año, ni con 4, ni... Vale tiempo. Sí, sí. Bueno, porque es muy pequeña. Pues este tema, este rap bastardo, súbelo, Silvia, o se ha acabado ya. Que tiene el estribillo que tiene. Además, se ven a un montón... Yo no me acordaba. Que salgo yo. Comiéndote un pepinillo. Rap bastardo, pues... Salimos un montón de colegas abriendo la nevera. Que yo me he dado cuenta de mi trozo. Y todo el mundo saca una cerveza, un vodka, no sé qué. Y yo salgo comiéndome un pepinillo. Bueno, hay algún otro que también. Hay alguno que se ve, o sea, absenta, bueno, ¿no? O sea, en la historia de Criacuervos yo hay dos momentos en los cuales hago el ridículo. Ese es uno, el otro lo pondremos después. Y ahora viene pues la segunda parte de Rap Bastardo. Al cabo del tiempo, pues hay que tener un poquito de resaca. Mira. No, Silvia, pon el golpe otra vez. ¡Pum! ¡Uf! ¿Esto dónde lo sacaste, Jordi? De la obra de delante de casa, ¿no? Como hablemos mucho, no la escuchamos, ¿eh? Ya cansado de que me estruje la mañana. Suena el despertador y pego un salto de la cama. Hoy toca currar y no tengo ni putas ganas. Quiero pillar la guitarra y no pensar en nada. Y vivo de resaca, me comí la madrugada. Atento al reloj hasta que acaba la jornada. Escribo canciones pero acaban arrugadas. Hoy no tengo el día, se me ve la cara. ¿Qué pasa, José? Oye, ¿qué te iba a decir? Que estoy solo en casa esta tarde. Que si te quieres venir a echarte unos besos, ¿le hacemos un temilla o qué? Me viene la musa pidiendo besos sinceros. Va siendo difícil flotar con el agua al cuello. Quiero sonreír y sortear este aguacero. Soltar esta letra y perseguir el sueño. Fijaros en la puerta, coño, José, ya ha llegado. Me siento en los motores, tengo el cohete preparado. Soltamos unos besos, tengo el ritmo de mi lado. Me quedo muy a gusto, ya no estoy cruzado, yo. Vivo de resaca, me comí la madrugada. Atento al rato. Pues esta tiene un videoclip. O sea, ¿dónde encardasteis esos trajes de cuervo? ¿Se puede decir o no? Sí, AliExpress. AliExpress, ¿no? Sí. Oy. Porque antes, con los bancos de imágenes o las IAS o las cosas que tú sabes hacer, os salió en otro videoclip un cuervo que era así, sí, sí, y dijiste tú, vamos a hacer un disfraz. Y en este videoclip, bueno, lo habéis podido, lo editaré y lo pondré después en mi rollo el rock. Pues sale eso, la llamada de puto que te dice que vienes aquí a echarte unos versos, la carrera para arriba y para abajo, compaginarlo pues con una cría pequeña, ahora deja con la cría con los abuelos, me voy a grabar, me tomo unos Jaggers, al día siguiente a currar la vida. Eso. ¿A que sí? Sí, y el videoclip lo grabamos en una tarde, puede ser, todo. Sí, en una tarde fue. A piñón. El otro que tiene videoclip, donde se os ve, bueno, se le ve a él principalmente. No, bueno, de hecho nos costó 0 euros, ¿no? El presupuesto del videoclip fue 0 euros. Bueno, y comerte un cigarro, eso de comerte un cigarro. Bueno, sí, 10 céntimos, ¿no? Lo que vale un cigarro, sí. Se come un cigarro. Silvia, ponme el lo jodido es que luego no tenía agua. ¿Sabes? Y luego estuviste todo el día con el gusto a piti. No, pero estaba yo, bueno, esperando al José en el parking, digamos, y digo, mira, ¿sabes qué? Yo voy a hacer una cena a ver qué tal queda, ¿sabes? Y pillo un piti, me lo meto en la boca, lo mastico, y digo, vale, digo, cuando acabo la cena, digo, hostia, un poco de agua, ¿no? Y digo, mierda, que no tengo agua. Y ya me ves escupiendo tabaco durante media hora hasta que llegó el José. Bueno, pues como hacen bien los suecos, cuando entran a currar, se ponen un cacho de tabaco de mascar aquí para tener ahí el de esto de nicotina. Ajá, pues mira. Mascan mucho tabaco. Mira, este tema, Silvia, ¿tú te acuerdas de los frutis? ¿Vosotros os acordáis de los frutis? Claro que sí. A mí tanto. Yo sí. Ese que... Vas de calle y crecí donde te criaste. No me creo tu personaje. Así me pongo, te hago un traje, lleno el folio, cazo frase, vuelta al podio pa' que bajes. Va a sonar como esto lo de sus manitas. Se callarme, no creo que pase. Chupito entre los compases. Sobra flow, suelta la base. Preparado para el desfase. Hace ya algún tiempo que no siento los cojones. Siento un Pokémon, parece que evolucione. Tengo dos talegos y ganas de marearme. Compra 20 litros pa' encima mearme. Tengo 30 pavos, mucho tiempo libre. Pillado de Pichu, corre como liebre. Voy al bosque, me encuentro una seta. Me monto la rave que empiece la fiesta. Y voy al bosque, me monto en la nave. La vida es la fiesta, ya. Voy al bosque, me encuentro una seta. Me monto la rave que empiece la fiesta. Me monto en la nave y se acabó la fiesta. No partes de groupie, deja ya los trippies. Me venís de trappie, parece lo pretty. No partes de groupie. ¿Te mazo? Con los Gayola, ese grupo de Alicante que son buenísimos. Los hemos puesto aquí en mis redes el rock más de una vez y más de dos. Bueno, o sea, sois dos, pero os sabéis rodear de buena gente. Os habéis sabido rodear, sí, de buena gente a lo largo de vuestra carrera. Ya con 5 o 6 años se puede hablar de carrera, ¿no? La verdad que con los Gayola hubo muy buen rollo. Aparte, echamos unas risas porque estaban flipando. Porque decíamos, vamos a montar un vídeo, mandarnos algo. ¿Pero qué mandamos? Lo que queráis, como lo que queramos. Y nos mandaron lo del lavabo, lo de edad. O sea, sí, sí, ya lo montaremos. Y luego lo que decías de que sale él todo el rato en el videoclip. Al principio, cuando estamos sentados en la mesa de camping esa y tenemos las botellas, eso es real. O sea, es un rato pensando qué grabamos. ¿Qué hacemos? Y yo igual le pegué un poco menos que él, y entonces yo grababa sus escenas, pero cuando él grababa las mías, pues yo me subí en la furgo a pegar saltos arriba y tal, y él me estaba grabando, y cuando vimos la grabación, pues se veía una puerta, un pie mío, y o sea, fue, no sé, fue no irrecuperable. No sales. Silvia, tú has visto la caña rabera, la caña maquinera, ¿no? Pues fíjate ahora que Celia Cruz va a entrar en mi cuerpo. Ponme el susurro armónico. Eso. Los viejos, bueno, no sé. Susurro armónico, que es este temarraco que tenemos de los Giacuervos, hablando de los Fritos. O sea, yo no sé. Tú dices, ¿cómo hay gente que llega a la música sin ser muy bueno si nosotros no? ¿Cómo llegaron a copar la programación infantil la gente de Ocon Films con producciones como los Fritis, Silvan o los Aurones? Muy bestia. Es muy bestia. Silvan, sí, yo creo que está en el top. Era muy heavy, ¿eh? Está en el top 1. Es lo más bestia que he visto. O sea, era muy malo, ¿eh? Sí, sí, malísimo. O sea. Y Gazpacho y Mochilo siempre van con Pincho y Kumba. Qué viejo soy. Y salen en la portada del tema con los Gayola, salen, pero son la sombra de los de la Naranja Mecánica, de Alex y sus drugos. Eso es. Todo se da la vuelta y empleado del mes. ¿Tú cómo lo ves? Cargas en mi cabeza por el puto estrés. Pensando en el pasado y lo que pude hacer. Pensando en el presente no te quiero ver. El futuro está muy cerca y no quiero volver. Volver a ser aquel que atraviesa tu vida. Aquí colaboraba otro colega, ¿no? Erais, aquí fuisteis cuatro, otra vez. El H da voz, ¿quién es? Hugo, de Jaula Vacía. Uno de los componentes de Jaula Vacía. Que se vino, bueno, le estábamos liando para grabar algunos temas. Y al final dijimos, pues si tenemos 3 o 4 sacamos un EP juntos, ¿sabes? No será una colaboración. Y eso hicimos. La verdad que contentos con el resultado. Yo gracias a Giacuervos pues he sabido lo que es el drum and bass. Porque pues, los temas rápidos de Giacuervos, los punkies, Silvia, estos que hacen tata, eso es drum and bass. Eso, por ejemplo, el Sube, en el Sube, bueno, reivindicáis mucho pues esa autogestión, ese tirar pa'lante, esa declaración de intenciones que son muchas de vuestras canciones. Me marco la ruta, a punto no aflojo, músicos en ruina, la cima en las nubes, echo gasolina pa' ver hasta dónde sube, en la cuerda floja, me meto en la soga, sabe mi libreta que está en mi única droga, lejos de etiquetas, mamá el que no llora, te explota en la cara a ver qué te inventas ahora. Reventaremos todo Independence Day. Tú sigue comiendo rabos en Universal. Ay, espera, espera, que aquí. O sea, ¿cuánto le queda al tema? Un nada. Mira, mira, mira. Es que cuando canta el loco. Es que, tío, es que antes rapeaba normal, antes se lo decía. Pero mira, mira cómo mola. Es que mira que voz de loco. Luego lo ves ahí en persona y es más majo que todas las pesetas. Pero si tú no lo conoces. Saca la. Esta gente tiene un monstruo rapeando. Más temas, venga, come el revienta, Silvia. Tengo la rabia infectando este beat. Este derechazo va directo para ti. Hoy cuelgo los guantes, vas a comer lona. Cuidado que estas barras son minas antipersonas. Somos estallido, quítate de encima. Llegará acá con el 6 de agosto en Hiroshima. Se funde los plomos, se quema la bruja, revienta los. Lo de tocar tantos palos y ser rockeros metidos a raperos, o ser raperos metidos a rockeros en algunas ocasiones, ¿puede ser un hándicap para vosotros o creéis que es una ventaja? Es una ventaja a nivel creativo, o sea, para nosotros mismos, y es una desventaja de cara al público, porque nos limita en el sentido de que si tuviésemos un estilo muy marcado, pues le podríamos gustar a un tipo de gente y ya está. Pero si sacamos un tema como estos de Drum and Bass, le gusta a la gente, y luego el siguiente que sacamos no tiene nada que ver, a lo mejor. Abro debate. La gente de hoy en día, los chavales de hoy en día, igual escuchan al Robe que a Nati Peluso. Que al Rojo o a la Élite. Eso es lo que te iba a decir también. En la otra entrevista. Entonces, igual. La otra entrevista que hicimos, ¿te acuerdas que hablábamos de. Es que antes la fusión de estilo estaba mal visto, ahora es el pan de cada día. O sea, pues yo creo que es una ventaja. Puede poco ser. A poco, no sé. A ver, Jordi, vosotros vais sacando temas y sacando temas. Dentro de un año con el estudio nuevo, pues tenéis en lugar de 42, 63. Uh-huh. Y Kiros A. Sí, sí, sí, sí. Bueno, a ver, son etiquetas, drum and bass, no sé qué, tal, es una manera de catalogar, pero al fin y al cabo es música. Todo música, es ritmo. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Pues por donde salga el sol. Es decir, si un día apetece hacer un jazz, pues mira, igual os sorprendemos, ¿sabes? A todos y nos sorprendemos lo que sea. Nosotros mismos. Yo lo que siempre le comento, que dentro de los estilos musicales tan diferentes que tocamos, la esencia yo la noto igual, o sea, sigue siendo cría cuervos. La forma de decir las cosas, la forma de escribir, la actitud, aunque musicalmente sea muy diferente un tema de otro, pero tienen una esencia que es la nuestra. Sí, sí. Entonces, sí. En ese sentido, yo para mí es cría cuervos todo lo que hacemos, y si no es cría cuervos, se va afuera. La capacidad, por ejemplo, de hacer un tema más lento. Me gusta esa frase que dice que no queda otra opción que seguir haciendo bailar al corazón. Rechace el sello que iba en mi carne. No hay herradura, pon pura sangre. No roce la que no conoce. Podría hacer de cruces. Si alzamos las voces, tú te las devuelves. Esta herida brota, tú me haces la trece. Crees que soy idiota, mis versos ya crecen. Flotando en las notas, por más que lo intentes, tu musa está rota. Tu musa está rota. De todo lo que hablamos ahora ya no queda nada. Viniste deprisa y te pasaste de frenada. Yo cogí carrerilla y ahora ¿quién coño me para? Te quema por dentro, te lo noto en la mirada. Yo escucho esta base y pienso na na na na. Te hierve la sangre, tus latidos se disparan. Se cierra el telón en tu cuento de hadas. El mimetismo es la propiedad que poseen algunos animales y plantas de asemejarse a otros seres de su entorno. Hemos hablado de influencias antes. Yo no sé con qué os podéis mimetizar a vosotros, pero por ejemplo, me podéis decir, venga, va, dos preguntas tipo: mejor disco de todos los tiempos y el disco que más andáis escuchando últimamente. Respuestas muy diferentes, ¿eh? Para mí el Yo Minoría Absoluta es el mejor disco de todos los tiempos. Y últimamente estoy escuchando mucho el Momo, Natos Igual, o sea, otra cosa. ¿Cuál es la pregunta? Mejor disco de todos los tiempos y lo que más andas escuchando últimamente. Vale, Flow Cósmico es el mejor. ¡Hombre! ¡Hombre, por supuesto! Los tímpanos atónitos, fluyendo en la semántica. La música en la radio, sonando tan sintética. Sintonizo la fórmula, la trampa es magnética. Venimos de abajo, volamos para arriba, derribando muros con rimas prohibidas. Si no te motiva, no gastes saliva, tú sigue a lo tuyo y déjame que escriba. Mi métrica, mi métrica, mi ética estrambótica, mi lírica tétrica, mi flow no es estética. Ya siento la avaricia en ojos ajenos, yo creo que es malicia, no son de los buenos. Mi herida cicatriz, echamos de menos, usa mal la astucia, trágate el veneno. Muerta la razón, no queda otra acción que seguir haciendo bailar al corazón. Ya me pilla el bajón, tengo mucha decepción. Cantarte jodido, no me queda ya otra opción. Ya cojo inercia para que pueda cantar con los ojos rojos, no puedo hacer más. No quiero beber, no quiero fumar, quiero que me quiera libre nada más. Apunto a los astros, venimos de abajo, volamos. Silvia, ¿qué? ¿Cómo controla un rapero la respiración? Exacto. Sobre todo tú. ¿Cuándo respiráis? ¿Hay algún momento que dices, no sé, es como apnea, casi casi, ¿no? Tienes que ir aguantando ahí para decir toda la letra. Nosotros aún respiramos, pero hay raperos que no sé dónde respiran. Sí, yo escucho cosas que digo, es imposible. O sea, yo creo que cogen mucho aire, ¿no? Y bueno, hay uno increíble que es el Cace, ¿no? Yo a veces lo escucho muchas veces y me encanta. Y, hostia, se pega unos rapeos que dices, este hombre, tío. En la canción del récord ya lo avisa al principio. Dice, no hagáis esto en vuestra casa que os vais a hacer daño. Es malo para la salud. Os podéis ahí... Te puede romper algo, sí. O mismamente el Sevilla, la canción del tío que se tiró más tiempo sin respirar. Es otro ejemplo, pues parecido al de Cace. Sí. Cría Cuervos, hemos seleccionado unas cuantas canciones, algunas yo, otras vosotros. ¿Quién me pidió el Dale al Play? Yo. ¿Por qué quieres que suene? Es de las que más me gusta y aparte es de las que más le gusta a Hanso y tiene que entrar. Por cierto, que Cría Cuervos, no ha mencionado a Hanso, fue un poco el motor de que os metierais en el rap, porque era un colega que estaba pues desde siempre así en vuestra órbita, viéndoos como desmejorados y tal, y cuando quisisteis hacer algo con él, pues él era rapero y nos quedó más remedio, ¿no? Claro, tú piensas que cuando éramos él y yo éramos 50-50, él me tiraba para el rap y yo le tiraba para el punk rock, o para el rock, y acababa saliendo un híbrido. Cuando entró Hanso ya, que era ya un 25 de rock y el otro rap, ya tiramos más para ahí. Pero sí, bien. Sube la del play. Los tímpanos solemos acariciar de llevarte con nuestras rimas a otra parte. Nosotros lo guisamos, fuego viene de Marte. De cuervos con temazos van hacia adelante. Me he levantado, derrotado, no descanso. Perdimos altura, posados en el remanso. 2023 el año en que se bajó el Hanso. Abrimos las alas de nuevo para volar alto. Hacemos canciones, nosotros no hacemos circo. Pa'l plato en la mesa, ya me levanto a las 5. Si no da dinero, no importa mientras nos llene. Hoy navegaremos aunque la tormenta truene. Mientras todo el mundo está durmiendo, yo poco a poco voy encendiendo la llama. Agarro el micrófono y me convierto en un llamán. Ya voy lo que tiene la madrugada. Hacemos canciones, no hacemos circo. Pa'l plato en la mesa, ya me levanto a las 5. Si no da dinero, no importa mientras nos llene. Hoy navegaremos aunque la tormenta truena. Aguanto el vacilo, no estar de plástico. Se palpa el déficit, talento plácido, monotemático. El brazo es clásico, tú si eres músico suenas sarcástico. Cuesta mantener el sueño a flote cuando pocos creen en él. Cuesta mantener el sueño a flote cuando pocos creen en él. Pues cuesta mantener el sueño a flote, pero yo creo en él. Y en canciones como esta que tiene un rollo a Medina Sara. Mira, Paul Pro. tendrías que haber hecho un vídeo clip con la danza del vientre y todo, ¿eh? En el fluyo, en el tempo. ¿Cómo dice? Un videoclip ahí que es bastante un fumadote majo. Sí, sí. Bastante, o sea. Una pregunta, ¿qué es eso de fumadote majo? No entiendo. Fumadote majo es de. ¿Pero qué es esto? Un dinosaurio con una cosa. Bueno, por cierto, Silvia, yo te recomiendo esta mañana una serie. Es verdad, ¿eh? De Netflix. No he podido ver. Que, uy, yo no sé. Luego, cuando lo he visto el capítulo entero, te he dicho, Silvia, pero es un poquito fuertecita. Ahora la recomendamos. Venga, va. Tengo que buscarla. Y es que estaba con los Bridgerton y estábamos ahí. Y los Bridgerton y la serie Indonesia. Hombre, además, además estaba un poquito subidita de tono en ese momento, ¿eh? Los Bridgerton. Sí, pero esta serie es subidita de tono de viejos en un asilo que hacen cosas raras. Que hace, dan mucho miedo los yayos, ¿eh? Y los cuando indonesios. Cuando se mueven. Y los toca, indonesios. El sin ningún bazal. O sea, el beef normalmente lo ejercéis de forma general, pero el sin ningún bozal está, tiene mucha bilis hacia quién. Está escrito hacia alguien. ¿Se puede decir o no? Sí, ¿no? No, ¿no? No, mejor no. No. ¿O sí? Nada, no. Bueno, sí, pero es está, vuestro. Pero está enfocado, está enfocado. Ese está enfocado. Que se dé por aludido quien quiera, ¿no? Pues eso, ¿quién le debes? Vamos, José. Te tengo en el punto de mira, cabrón. Eres la ratita de este callejón. Aunque vista de pieles, eres lo que eres. Quita esa careta, se te ve el cartón. Pues seré sincero, nadar en lo cierto. Dicen que entre ciegos el rey es el tuerto. Empezar de cero, voluntad de acero. Pero no lo dudes, se me cago en todos tus muertos. Hoy escupiré verdad a la cara a los hijos de puta. No pienso callarme nada, mi conciencia ya está muda. Hoy te miraré a los ojos, cerdo, bastardo. Podrás engañar a muchos, pero te tengo calado. Pues eso, podrás engañar a muchos, pero te tengo calado. Es que como estamos con un directo de Instagram, ahora sería muy heavy. Ahora sería heavy que apareciera una fotografía así de... ¡La ponemos! Hace unos instantes. Bueno, la serie se llama Pesadillas... Sí, en el anonimato. La serie nueva que han puesto ya en Netflix se llama Pesadillas y ensoñaciones de Yoko Anwar. Es Indonesia. Y te pone ahí los pelos de punta. Da mucho miedito. Tú elegías el azul con machete en boca. Azul. Si todavía canto, porque llevo notas dentro. Y música ya como forma de vida. 2023. Eso, un rollo más flamenquito con las machete en boca. ¿Quién son estas chicas? Bueno, son una gente de un par de chicas de Valencia que hacen musicón y acabamos haciendo algo juntos y aquí está, aquí lo tienes. Y así de bien suena el Talismán es con el Moreno Malo, que está ilustrado por un combate de boxeo. O sea, no le perdáis la pista a Cría Cuervos, en cómo suena, pero cómo se ven también. Porque se ven muy bien, ¿eh? Ponme el Talismán, Silvia. Miedo a perderse, que quedan brujas por arder. Escucha. escúchame, tú hay más te vale que lo decores. Que aquí en el bloque no te lanzan flores porque sí. Aquí el puesto se gana empujones, mostrando ingenio y cojones. Sabe, bro, de soltando super skill. De hecho, sin fallo ni rata, pilla recata, no me catalogues por mis alhajas de plata. Vida barata, maca y patatas. Inusual pero grata balada que traigo negrata. Palabra de plata, ja, pico de oro. La party, Ronnie, Mari, brother, el juego es obvio. Todo por sacarme encima un par de demonios. Sí, todo por brillo y podio, por brillo y podio. Pues ahí está el Moreno Malo, otro colaborador de en los temas de Cría Cuervo, ¿no? Sí, tenemos pensado hacer algo más con él porque la verdad que es, quedamos muy contentos. Sí. Además sí, hay sí. Muy buen rollo. A mí el Sin Backstage me parece un temazo. Dale, Silvia, si us plau. Porque tiene un riff, y eso quieras que no, pues ya me gana. Y luego, por en medio, parece que haya dos canciones en una. Esto también era de las... De las antiguas, de las de desmejorados. Recuperada ahí del... Pues sí, recuperando bastante. Sin tener mucha idea, ya salieron buenos temas. Ahora somos los mismos, pero con más experiencia. No necesitamos para que estéis creva. Un par de litros en la puerta del bar. Así todo fluye, si no pues se destruye. Hace tiempo que aprendimos a dejarnos del que huye. Y tengo tantas ganas de perderme, de esta ciudad escaparme. Bebiendo unas litronas, unos chupitos y acarios. Esta noche otra vez vuelvo a colocarme. ¿Quién lo diría? Arrancamos al concierto con más de perros. Sangra en la sangría. Y otra noche de empalme y vuelvo a tu enfermo. Cuervo de mar abuelo con los pies en el suelo. Si no te bailo el agua pues será porque no quiero. Tú escucha cómo suena esta rima sin cadena. Nacimos para ser libres y esa fue nuestra condena. Tirados por el suelo escribiendo poesía. Borrachos como cubas encontrábamos la melodía. Sobre talento, falta talante. Le dije a Don Quijote, son molinos, no gigantes. Son pequeños, eso nos hace grandes. Hablas a mis espaldas. Pues antes hemos dicho que es puto superstar. Y eso se va a ver. Bueno, primero, en el Estrellita, primero va, Silvia, ponnos la volumen normal. Pero no nos quites el micro. Mira, aquí sale su nena. ¿Cómo se llama tu nena? Noah. Pues sale Noah, cantando el Estrellita. ¿Vale? 57 segundos de tema. José, venga, va, cántate un poco. A ver, a ver. Quiero coger carrerilla, salir a toda pastilla. Pulo el diamante, no brilla, se ha fundido la bombilla. Me pones la zancadilla, yo pongo la otra mejilla. De tal palo, tal astilla, te reviento las costillas. No me voy. Pero, ¿el puto cuando canta? Al final, pero mucho. Entre pesadillas, de tu barco en la orilla, se lo comen las polillas. No, Silvia, la lo que decías tú de no respirar, ¿eh? Vajilla, jugamos al pilla-pilla, no hay huevos para esta tortilla. Aguarda los últimos 12 segundos. Vuelta de alcantarilla. Inversión beta de otro planeta, de estilo Nixie, remos a probeta, Troy González. Ultra violeta, flow más peligroso que por desfloja. Local, se trata de pa' cómetelas. Momento me grita en vital flow. Muerta la tuto, menos a vengantar. Macho, loco, no pronto, no, chaval. Y ahora la espina que me quería sacar yo. Mira tú qué intro tiene el flow cósmico. Ya podemos entrar. Con esa voz que parece, ¿conocéis al francés, al gran Cosmalat? Una voz que te foca la mente, ¿sabes? Te foca la oreja. Sí, eso es así. Y me dice José un día, pae, nos tienes que grabar una locución. ¿Dónde va? Escribiendo poesías. Escucha, Silvia, mira. Nosotros todos los días. ¿Se pueden decir palabrotas? ¿Se puede decir vaya puta mierda a las 20 y 52? Sí. Ya lo has dicho. Vaya porquería. Que le, o sea, me dice, no, grabaron con el móvil mismo. Silvia, pon la intro del Prendo el Falla, por favor. Hagamos por favor. Atención, interrumpimos. ¿Pero esto qué es? Porque nos. Super guay, creo que lo conocemos, ¿no? De atravesar la atmósfera. Borrarlo de internet, la volvemos a grabar. ¿Esto qué es? ¿Qué sonido es esto? Como si lo grabas de la tele, así, ¿no? A ver, que yo sé que no tengo una voz radiofónica, no he hecho doblaje, ¿no? Porque, bueno, sí que tengo. Pero me podría haber matado un poco más, yo qué sé, podríamos haber quedado un miércoles, Silvia, cogerle, tengo que grabar. No, pero queda muy natural, queda súper bien. Yo no lo veo tan mal, ¿eh? Del soñordo. ¿Qué dices? Claro, pero porque comparas. Acuérdate, no tienes que comparar nunca. Siempre. Venga, más drama and bass, ponme el suena guarro, va. Suena guarro. Aquí sí que hay que mirar dónde respiramos. Ay. Cría cuervos. Proez. piezas de fuerza, estado de forma. 35 palos y estoy fuera de la norma. Normal, no me nombran cuando rapean. Me aparezco en el espejo y la mitad se mean. No nos sobra tiempo, pero nos sobran los temas. Fuera de la barca el hijo puta que no rema. Lleno mi libreta vaciando mi cabeza. Vomito canciones porque por dentro me queman. Te explico el problema, no puedo parar. Si pillo algún micro tengo que rapear. Ya sea en la calle, en el carro, en un curro, en el coro, en tu barrio soltado cristal. Y es que rapeo en cualquier lugar. No me ascensores con hilo musical. Abuelas por las calles, me miran mal. Este arroz solo está fatal. Finalmente juradas a tomar falta. Esta vida para mí es fantástica, infinito. Falta para que tire la toalla. Es que vaya, la gente vaya, piensa que la élite inventaron algo. Pero vosotros hacíais temas punkis hace 4 años antes que la élite. Sí. Y nos han dicho colegas de, oye, ¿por qué no os podéis hacer a cantar tú como si fueras Nacho Cicatriz y hacer algunos temas punkis ahí a propósito? Con el día que sí. Sí. Pero sería subirse a un carro. Mira, cuando salió la oportunidad de Locayola, lo fácil hubiese sido hacer un tema punk. Punky. Sí, sí, sí, ¿no? Pero dijimos, vamos a hacer otra cosa. Porque... Y ahora vamos a escuchar un tema, al menos un cacho, que ya casi nos vamos. Poética Aberración. Que tiene un rollo. Mira cómo grazna. Ruca. ¿Sabes a qué me recuerda? Yo del aire me enamoro, tontrón, tontón, ton, y me llevo a los infiernos, tontrón, tontón. Ojalá ton, es por eso. Llévate pero bueno. Conmigo. ¿Sí o no? Sí, sí. Tiene un rollo. Es muy extremo duro este tema. Que es el último que escuchamos. ¿Cuántas hemos puesto? Una partida ya. Mi rollo es el rock, tiene la gracia. De que es como los temas de Cría Cuervos, que te escuchas 42 y ha pasado. Venga, va. Bueno, esta guitarra la metió un colaborador habitual vuestro, Manu. Sí, Manu de Psicotropic, de Pata Liebre. Ha metido en 3 o 4. Sí, sí, por eso. Por lo menos en 2 o 3 que él sepa y alguna otra que. Que no lo sabe. Que habéis cogido. Ha ido un día y he dicho, venga, va, que esta se la quitamos. Se lo dije, ¿eh? Esta vida rara que ya está mal. Cuervos en el aire haciendo de espanta pájaros en tu ventana, poética aberración. Llueve la tinta, se tiñe de negro los muros de esta prisión. Rompe a llorar una estrella fugaz al escuchar esta canción. Caen sus trocitos como meteoritos, revienta, revienta todo. Sigo masticando el hierro de mis cadenas toda la noche pensando cuando acaba mi condena. Llueven cristales y mi paraguas es papel. Llueve mi sangre en el viento y no tengo pincel. Salimos del fango, compongo mis temas, barco la deriva, cata esta canela, traigo mi candela, mi flujo a la escena. Hostia, que vamos a estrenar medio tema, que si no me lo dice Silvia. Es verdad, tío. Sin esta no hay beso. Es verdad, tío. Yo ni me acordaba, ¿eh? No. Sin esta no hay beso. Esto es un trozo de un tema nuevo de Cría Cuervos, llamado Smin. Con la senchera. Que aún está en preparación. No lo haré de nuevo. Traigo la métrica, mastica el flow. Este es mi show, sobrado de swing. Traigo a mi queen masticando swing. No se jodido ya, que si lo busco lo deduzco como Jesucristo. Voy a explotar el pisto, una nube baristo. Y de caíste del stand, barrita de listo. Contigo desisto, acuérdate que yo para ti no existo, ya. Desde niño soñando con canciones, letras del que no sabe de qué habla. Caminando entre tantas hormigas, intentando ser la puta cigarro. Y sopla fuerte el viento de poniente, metiendo el negro pelo de la vida. Si llueve llora, rocio en hojas verdes, yo duermo entre todas las espigas. Siento el ritmo, miro al horizonte de camino, pero no sé dónde. Tengo claro, subiremos juntos. Uy, que se acaba. Bueno, hay una gente que se llama Viernes de Música que está llenando otra vez de conciertos las calles de los barrios y de los pueblos de Tarragona. Nos despedimos de vosotros. Uy, Silvia, nos volvemos aquí hasta el 30 de septiembre. ¿Qué dices? ¿Tanto tiempo sin ti? Bueno, pero llámame, nos llamamos. Envidia, ¿no? De los gatos, de la pica. WhatsApp. Ay, que tengo la pica en casa. Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias, José. Si os quiere, estamos aquí con los Cruzada. de fondo. Pero bueno, vamos a ir al domingo, porque esta semana hay concierto el domingo en la Plaza de la Sardana de San Pedro y San Pau, organizado pues por esa gente, esos viernes de música, aunque sean en domingo y en sábado. El concierto de este domingo en la Plaza de la Sardana con Patricios, unos habituales de aquí, de Mi Ruido es el Rock, a partir de las 11 de la noche, Plaza de la Sardana de San Pedro y San Pau. Y a las 12 y un minuto, ni uno más ni uno menos, tocan Ragnarok. Y a propósito del grupo que tenemos de fondo con su nuevo tema, Los Cruzada, este sabio, tocan en la tercera edición del Bonavista Rock Festival, el día 23, la revecha de San Juan en San Pedro y San Pau. Y en Bonavista Rock Festival con Cruzada, nuevamente Ragnarok, Los Memory of Soul y Barriada. ¡Hala! Esperando que siempre estéis ahí, larga vida, cría cuervos. ¡Hala!